Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a toda la audiencia de 100.9 FM y 940M, a quienes se conectan desde distintas partes del mundo en www.radioscse.com. Les decimos bienvenidos. Aquí damos inicio ya a 90 minutos de información artística y cultural desde Quito, Ecuador, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya en miércoles 19 de agosto de 2020. De esta manera saludamos al norte de la ciudad, donde ya nos recibe nuestro compañero Alex Mora. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Saludos cordiales para ti, para nuestros amigos oyentes y a todos acompañándonos aquí en este espacio dedicado a los temas culturales. Una excelente jornada para todos y con este preámbulo les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La organización Premios Latinoamérica Verde presentó ayer un taller sobre periodismo ambiental. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la historia de Cestería, Épera y Chachi. Una charla virtual le invita a conocer a Guayaquil en la colonia. Durante 3 días, la Fundación Cultural Armonía presenta espacios artísticos virtuales con canto lírico. En septiembre se apertura en Quito Autocine Movie Time, una propuesta diferente en entretenimiento. Este 20 y 27 de agosto, el Centro Cultural Metropolitano presenta un encuentro sobre derechos culturales. En nuestro espacio de opinión y entrevista, Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, nos acompaña esta mañana para hablar acerca del Route Drive Camino de los Andes, una ruta interandina que le presentará las mejores propuestas turísticas de 5 ciudades de la serranía ecuatoriana. Y en nuestra segunda entrevista les contamos que con un apasionamiento por la plástica y ahora trasladado hasta el arte de la fotografía en 3D, infografías y análisis con geógrafos, se presenta la exposición denominada El Corazón de los Andes. Este es el trabajo del artista ecuatoriano Gonzalo Vargas, quien viene a contarnos de esta mañana sobre nuestras montañas de los Andes ecuatorianos. Una muestra que usted puede visitarla hasta el 4 de septiembre. Hoy conoceremos todos los detalles. Al cierre hablamos junto a Janet Bolaños, gestora comunitaria de Cumandá Parque Urbano. Nos cuenta cómo avanza la agenda de verano durante esta pandemia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 19 de agosto se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes personajes del Ecuador, como Arturo Aguirre Cruz, Jimmy Chiriboga, Ángel Rivadeneira Pérez y Humberto Santos Espinosa. Además de esto, también se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, fecha para concientizar sobre las acciones que se desarrollan en las crisis mundiales, y el Día Mundial de la Fotografía. Bueno, tenemos muchos eventos importantes en esta mañana de 19 de agosto, así que le invitamos a prestar mucha atención. Un día como hoy, 19 de agosto de 1921, nace en Quito el tañedor del rondador Arturo Aguirre Cruz. En 1947 nace en Guayaquil el cantante Jimmy Chiriboga. En 1982 obtuvo disco de oro gracias al tema Jamás. Grabó 10 producciones discográficas y falleció en julio de 2004 a los 55 años. Compartió en alguna ocasión escenarios con Jesús Fichamba, Pepe Parra, Silvana, entre otros. Tuvo una vida bohemia como muchos artistas. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver. En 1997 muere en Quito Ángel Rivadeneira Pérez, director de bandas, autor y compositor. Creó música marcial como el himno juramental a la bandera en 1936 y el himno de la FAE. En su larga y fructífera vida, dedicada exclusivamente a la composición musical y a la dirección de bandas musicales, este imbabureño alcanzó enormes éxitos profesionales. Desde muy niño había dado muestra de su talento musical, por lo cual su padre, músico también, lo inclinó al estudio de este arte. Dirigió numerosas bandas militares y municipales, entre ellas la Primera Zona Militar, y en 1935 compuso el pasillo Interrogación. Carnavalesca y loca que me hirió. En 2006 fallece en Guayaquil el músico compositor Humberto Saltos de Espinosa, integrante del trío Los Gatos. Riobamba ha sido siempre una ciudad señorial en la que se ha formado varios personajes que han marcado sus vidas, como es el caso de los hermanos Saltos de Espinosa, Los Gatos, donde iniciaron su vida artística en el año de 1968 y desde entonces ha paseado su arte por todo el Ecuador y fuera de sus fronteras. En el mundo musical, los hermanos Humberto Saltos de Espinosa han dejado un legado artístico de gran categoría en el pentagrama sentimental ecuatoriano, con una presencia muy original y creativa, enriqueciendo el cancionero nacional con numerosas inspiraciones literarias musicales. En el ámbito internacional, cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyar a las personas afectadas por la crisis en todo el mundo. En este día se quiere honrar el trabajo de aquellas mujeres que luchan en zonas de conflicto alrededor del mundo, aquellas heroínas anónimas que trabajan al frente de sus comunidades en los terrenos más difíciles. Las mujeres conforman un gran número de aquellos que arriesgan sus propias vidas para salvar a otros. A menudo son las primeras en responder y las últimas en irse. Se necesitan hoy más que nunca para fortalecer la respuesta humanitaria mundial, y los líderes mundiales, así como los actores no estatales, deben garantizar que ellas y todo el personal de asistencia humanitaria tengan garantizada la protección que les otorga el derecho internacional. Asimismo, hoy 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Vivimos en un mundo donde se toman millones de fotografías cada día, gracias al avance tecnológico y la capacidad de los smartphones de tomar fotos a través de su cámara. El primer procedimiento fotográfico se desarrolló en el año 1839, cuando Louis Daguerre perfeccionó la técnica de Joseph Nifor y la difundió a nivel mundial en París, en la Academia de Ciencias de Francia. Este día fue elegido como el Día Mundial de la Fotografía porque ese mismo día, en el año 1839, el daguerrotipo fue establecido como la primera práctica del proceso fotográfico, y el gobierno francés anunció que la fotografía había sido inventada en la ciudad de París. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de las fotografías a través de los teléfonos móviles, cualquier persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una foto. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero en el trasfondo permanece invariable. Se trata de que la fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y, lo que es más importante, el poder de cambiar al mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. El martes 18 de agosto, a través de la plataforma Zoom, la organización Premios Latinoamérica Verde desarrolló el taller de periodismo ambiental, esto como parte de la Semana de la Sostenibilidad. Interesantes propuestas dejó este espacio con expertos en comunicación ambiental. La mañana y tarde de este martes 18 de agosto se desarrolló el taller de periodismo ambiental para sociedades resilientes en la recuperación post-COVID-19, un espacio desarrollado por los Premios Latinoamérica Verde. Diversidad de temáticas se trataron en este espacio, entre ellos con la representatividad de Latinoamérica a través de diferentes comunicadores. Se denominó entonces a este trabajo que arrancó desde el pasado lunes como la Semana Virtual de la Sostenibilidad más grande de América Latina, los Premios Verdes 2020, donde lo principal era hablar de gestión empresarial, pero con un contexto particular sobre el ambiente. Más de 185 periodistas ambientales participaron de este taller. Como moderadora de este taller estuvo desde Brasil Marcia Carmo. Además, Rita Esquiarra del PNUD de Panamá, Vilches Chaus, Laureano Pérez de Izquierdo desde Argentina, Gabriela Pinasco como representante de nuestro país. Y además, dentro de este grupo, una variedad de estudiantes que buscan acercarse hacia lo que es el periodismo de carácter ambiental. Escuchemos parte de las declaraciones de los integrantes de este foro taller en la participación junto al PNUD y los Premios Latinoamérica Verde. Saludar a los organizadores, a la gente que está detrás de Premios Latinoamérica Verde, que este año sin duda también tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Ante el escenario actual, pasamos de presencial a virtual y eso ha sido también una forma de ser más flexibles, de aprender, ¿verdad?, de este proceso de pandemia. Y por supuesto saludar a todos los periodistas y las periodistas que están conectadas a esta hora, somos más de 100 y tantas personas. Es un lujo, es un sueño hecho realidad. Porque hace muchos años hablar de sustentabilidad, por eso, y de sostenibilidad, como muta finalmente el concepto, era impensado. Imagínate, trabajo en esta línea dura en contra de la COVID y llego a casa y, como vos decís, siguen trabajando, ayudando las tareas de los niños. O sea, estamos en un momento en que las luces estão sobre nossos problemas, estamos vendo os problemas mais de cerca. Mas é uma oportunidade, como vai mostrar-se. Saliste de tu casa simples, sencilla, pero linda, e chegaste ao mundo para dizer, ojo, o meio ambiente, o verde é importante e todos podemos ajudar. Les dejamos a continuación con las conclusiones que dejó este espacio, donde además se presentó ya propuestas directas relacionadas junto al trabajo de la comunicación y siempre buscando un periodismo ambiental que se masifique en Latinoamérica. Bueno, aquí están los primeros compromisos de los tres primeros grupos. Bueno, el primero es, nos comprometemos con informar sobre todos los beneficios integrales que tiene una movilidad sostenible, así como cuestionar los diseños de movilidad actuales que contaminan y afectan la salud de las personas y de nuestro planeta Tierra. El segundo es educar, fomentar, identificar y potenciar al público en las alternativas de energía renovables de cada país, utilizando herramientas audiovisuales atractivas y periodismo de datos para poder alcanzar a públicos diversos en un marco humanizado, tomando en cuenta su importancia económica. Y así, con la participación de más de 180 periodistas de Latinoamérica, los organizadores Premios Latinoamérica Verde presentaron el evento Taller Periodismo Ambiental para Sociedades Resilientes en la Recuperación Post-COVID-19. La crisis climática no es un problema del futuro. Nuestro planeta está sufriendo hoy. Lo peor es que se nos acaba el tiempo. Temperaturas más cálidas están provocando sequías, incendios, deforestación e inundaciones. La salud de las personas está en peligro y habrá migraciones masivas por exceso de calor. Desde los años 70 ha desaparecido un 35% del hielo del Polo Norte. 150 especies animales se extinguen al día. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¿Qué pasaba con Guayaquil en la colonia? Esta interrogante la resuelve Jorge Ortiz, experto historiador e investigador en la charla virtual Guayaquil en los derroteros coloniales. A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a ser parte de la charla virtual Guayaquil en los derroteros coloniales, que presentará el Archivo Histórico del Guayas este miércoles 19 de agosto a las 11 de la mañana a través de su cuenta oficial en Facebook, que contará con la participación de Jorge Ortiz Sotelo, jefe del Archivo General de la Nación del Perú. La intervención del experto invitado destacará la importancia de la ciudad de Guayaquil como principal astillero del Mar del Sur, característica que alcanzó a ser punto de arribo o reclamada de muchas de las naves que circulaban a lo largo de la costa oeste americana. Los pilotos requerían conocer las características tanto del Golfo de Guayaquil como del río Guayas para sortear los peligros, las ventajas y desventajas que les brindaban los cambios de marea. Estos y otros datos eran recogidos en los derroteros o los libros de ruta que cada piloto solía llevar. Algunos de ellos han llegado a nuestros días y Ortiz Sotelo, el experto, presentará las principales características de este tipo de documentos que son custodiados por los archivos históricos. Jorge Ortiz Sotelo es capitán de fragata en retiro, doctor en historia marítima de la Universidad de St. Andrews, Escocia. Cursó estudios de especialización en historia marítima e imperial británica en el Queen Mary College de Londres, maestro de estrategia marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú. Como complemento a esta charla virtual, el Archivo Histórico del Guayas inaugura la exposición virtual Derroteros de la Mar del Sur, siglos XVI al XIX, documentos que ilustran de modo contundente la importancia de Guayaquil como astillero de la colonia española. Recuerde que la charla virtual se llevará a cabo este 19 de agosto a partir de las 11 de la mañana a través de la cuenta de Facebook Archivo Histórico G. Este 19, 20, 21 de agosto, la Fundación Cultural Armonía invita al público a presenciar los conversatorios en vivo sobre canto lírico, esto junto a grandes exponentes de la música de diferentes países. Esta es la tercera jornada virtual que llega al público a través de Facebook Live. La Fundación Cultural Armonía les realiza una cordial invitación para que puedan observar un live a partir del 19 hasta el 21 de agosto, en donde se va a estar realizando conversatorios gratuitos con varios maestros destacados de canto lírico, con el objetivo de brindar herramientas a los cantantes líricos del Ecuador para que puedan seguir perfeccionando el instrumento vocal. María Fernanda Argotti, directora de Fundación Cultural de Armonía, menciona lo siguiente. Nosotros hemos creado un espacio digital que se llama Arte Lírico, el cual venimos haciendo masterclass y charlas con diferentes maestros de canto desde el mes de julio. En esta ocasión, esta semana, es nuestro tercer ciclo de invitados y tenemos a tres grandes maestros. Este miércoles 19 se inicia con el doctor Brandon Waddle, que va a estar compartiendo un espacio presentando su participación de principios pedagógicos y ejecución de los negros espirituales y la música gospel. El jueves 20 nos acompañará Charles Walker con su participación de manteniendo la técnica vocal en diferentes estilos como los musicales y la ópera. Y el viernes 21 de agosto estará Isabel Leonardo con su presentación de mezzosopranos y su versatilidad. Cabe recalcar que todos los live se van a realizar a partir de las 3 de la tarde en su cuenta oficial de Facebook, Fundación Cultural Armonía. Primero, invitarles cordialmente a que sean parte de Arte Lírico, este espacio digital de Fundación Cultural Armonía, el mismo que va a ser transmitido a las 3 de la tarde, el 19, 20 y 21 de agosto, por nuestra página de Facebook, que es Fundación Cultural Armonía. Pueden seguirnos también en www.armoniacultural.org. Este espacio es gratuito y dedicado a todos los amantes de la lírica. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informan a Ailén Minaya. En la Casa. El espacio La Obra del Día, desarrollado por los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó la historia de Cestería, Epera y Chachi, la historia de cómo se elaboran cestos, carteras y varios objetos con paja toquilla. Nuevamente trasladamos nuestra mirada hasta la obra del día, un espacio que nos presenta los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy hablamos entonces de cestería, épera y cachi. Piquigua, rampira, tetera y chocolatillo son la materia prima que se desarrolla de estas cestas. Estas son realizadas por mujeres épera y chachi, quienes se asientan en la provincia de Esmeraldas. Buscan mejorar sus ingresos y nivel de vida de sus familias. Estas mujeres de la provincia de Esmeraldas son cesteras por tradición. Desde tiempos milenarios descubrieron las bondades de la paja toquilla, del chocolatillo y de las hojas de bijao, con las cuales decidieron hacer estos cestos con diferentes modelos, tamaños y grosor. Las denominadas mujeres chachi elaboran gran variedad con objetos con paja toquilla, hoja de bijao, chocolatillo y piquigua. Son plantas tropicales que crecen en la selva y donde se cultivan en huertos por alta demanda. Realizan aventadores o sopladores, canastos redondos sin jaladeras, pequeños o medianos y grandes para diferentes usos, entre estos cestos alargados, anchos, delgados o individuales. Con variedad y amplitud de modelos combinan propuestas de producción que vienen con las mujeres éperas, otro grupo humano originario del trópico nordecuatoriano. Realizan un trabajo especial con el chocolatillo y además con cada obra que se caracteriza por un aspecto cromático. Dentro de sus territorios y fuera de él ofrecen cestos timburtos, cestas sin tapas, carteras con hojas de bijao, carteras de colores, panaderas, jarrones de diversos tamaños, modelos y colores. La variedad de público que los acompaña buscan entre ellos fundir sus tonos con cestas con rayas negras. Otros prefieren obtener un chocolatillo que se pone bajo tierra por 3 días, donde se les entrega artesanías amarillas mismas que sirven para cocinar las hojas de una planta propia del lugar. Otros, como los del color natural del chocolatillo, ganan mercado con las cesteras que innovan sus productos. Aquí se proponen nuevos y diferentes diseños, donde hay timburtos, floreros o maceteros alargados, unos más altos que otros. El proceso de elaboración de la cestería empieza con la cosecha de las plantas. Las hojas del bijao se someten a limpieza y luego las cortan. Las hojas útiles son maduras, las tiernas se dañan y no dejan buenos resultados según estas expertas. El tejido se lo hace de mayor a menor. Todo empieza con un tejido desde el centro madre, donde un punto divide 4 centros más, hasta dar forma a la artesanía. Esos saberes del tratamiento y tejido ancestral es considerado característico cultural y milenario. Esta obra del día que nos presentan los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana destaca, se transmiten de madres a hijas porque es parte de la cultura femenina, de los chachi y los épera. Y así, hablamos de la obra que nos presentan esta semana los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con cestería, épera y chachi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La nueva era del cine, un espacio nunca antes visto, llega hasta la capital de todos los ecuatorianos. Esto es Autocine Movie Time, ubicado dentro de una hacienda en el sector de Cumbayá. Sus organizadores y creadores de este espacio, Open Movie Corporation, nos brindan todos los detalles. Open Movie Corporation les trae el autocine que necesitaban para que puedan ir y disfrutar de un momento ameno entre familia o entre parejas. El lugar en donde se va a situar este autocine será en una hacienda en Cumbayá, y a partir del 8 o 9 de septiembre se lanzará el primer estreno. María Eugenia Encalada, gerente general de OMC Open Movie Corporation, nos menciona lo siguiente. Nosotros tenemos aproximadamente 23 años en el mercado a nivel mundial. Somos una empresa que ha estado en Guatemala y 13 años aquí en el Ecuador, con una experiencia de más de 2 millones de funciones. Más que autocinema, teníamos cinemóvil al aire libre, donde concentrábamos aproximadamente más de 1000 personas. Nuestros equipos son sonido envolvente, pantalla HD con tecnología alemana. En cuanto al reglamento por la seguridad de cada una de las personas que gusten asistir, se permitirá el ingreso de 3 personas por auto con un aforo de 40 carros. Y los boletos los podrán adquirir de manera digital junto a los snacks que gusten servirse en ese día. Desde hace más de 13 años, el objetivo principal de esta empresa ha sido promover los valores para que las personas se motiven a tener una identidad. Es por esta razón que antes de cada función mandan un video cultural y otro de valor. Para nosotros será un gusto, un placer volver a vivir la época del cine, rememorar cosas, soñar, porque soñar es lo más importante, creo yo. Así que invitados a soñar, porque el cine nos permite soñar y distanciarnos un poco de esta parte de tristeza que tenemos y ser mucho más felices. Así que invitados absolutamente todas las personas, quiteños, quiteñas, los que vivan aquí, están recibiendo en nuestro país y en este lindo Quito y en Cumbaya, pues invitados. Y ustedes también, les esperamos con un abrazo muy fraterno a la distancia. Como digo, abrazos del cielo. Las personas que se encuentren interesadas y gusten saber más información acerca de este autocine se pueden comunicar al 099-7073-008. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minay. El Centro Cultural Metropolitano invita al público en general a ser partícipe de los encuentros. Los derechos culturales son derechos de encuentro. Las jornadas se desarrollan este 20 y 27 de agosto. Los derechos culturales garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Estos derechos son una parte importantísima de la armonía social y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El Centro Cultural Metropolitano invita a conversar sobre los derechos culturales y su estrecha relación con los derechos humanos, comunidad y movilidad humana, a través del diálogo denominado Los Derechos Culturales son Derechos del Encuentro, en donde se abren un abanico de discusiones latentes sobre la necesidad misma de crear espacios para el diálogo acerca de los derechos, aún más en épocas de pandemia. Dayana Fuertes, comunicadora del Centro Cultural Metropolitano, nos invita a participar de este evento. Les invitamos a conversar junto a Shadira Ruiz, gestora cultural y colaboradora en la Casa de Culturas e Identidades Nina Shunku, Paola de la Vega, investigadora, docente y gestora cultural, y Ana Rodríguez, investigadora, curadora de arte y gestora cultural, sobre los derechos culturales en relación con las comunidades, en el ciclo Encuentros, los derechos culturales son derechos del encuentro. Estos encuentros se transmitirán en vivo por la página de Facebook del Centro Cultural Metropolitano, el 20 y 27 de agosto a las 6 de la tarde. Un evento para conocer nuestros derechos culturales y reconocer su importancia en la sociedad actual. Recuerden que pueden encontrar la página de Facebook como Centro Cultural Metropolitano Quito. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión, Ecuador. ¡No se lo pierda! Del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7 de la noche. CCE, en tu casa. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el Tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con 2 minutos y regresamos aquí al espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas y enseguida les compartimos la agenda para el día de hoy. A partir de las 10 de la mañana, nuestro Museo de Arte Moderno nos dará a conocer la pintura Kangawa. Y para la noche, usted no se puede perder la presentación número 10 de la Galería Nacional Virtual con la participación del maestro Renan Quilumba con su propuesta expositiva Despertar Amazónico. Sígala a través de las frecuencias de 100.9 Cultura FM 940M y la página web de la Galería Nacional Virtual. Lo esperamos esta noche con esta cita cultural. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra junto a nuestra primera invitada. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestra invitada. El Camino de los Andes es el primer road trip de Ecuador que se consolida con la participación de 5 ciudades del Callejón Interandino. La propuesta busca integrar la oferta turística de Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca en una sola ruta. Lo conversamos esta mañana con nuestra invitada, se trata de Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, a quien le damos la bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, igual a todos quienes nos escuchan, un saludo de parte de quienes formamos Quito Turismo. Hablemos sobre esta propuesta, ¿qué es el Camino de los Andes? El Camino de los Andes es una oferta turística que nosotros la hemos trabajado en estos meses de confinamiento. La iniciativa nació hace aproximadamente unos 2 meses en una reunión entre Quito y la ciudad de Cuenca, justamente pensando en la mejor forma de unificarnos, unirnos y trabajar en conjunto con un solo fin, que es la reactivación turística que nuestro país necesita. Entonces, como organizaciones gestores de destino, tanto Quito y Cuenca, nos sentamos, conversamos, y de esta manera nace esta iniciativa de presentar o de preparar una propuesta unificada, es decir, que involucre a las ciudades, que seamos nosotros quienes nos unamos y sea de nosotros quienes impulsemos este tipo de iniciativa, y por ende se socializa luego de esta reunión inicial, digamos, y de la preparación del proyecto que tuvimos. Se socializa con otras ciudades como Latacunga, Ambato y Riobamba, con el fin de que se puedan unificar a esta propuesta. Entonces, prácticamente el proyecto nace con el fin de crear una iniciativa que impulse el desplazamiento terrestre de los ecuatorianos de una forma organizada y de una forma planificada. ¿La propuesta partió de acá, de Quito, hacia Cuenca, o fueron de Cuenca a Quito? Cualquiera de las dos opciones. La idea es que inicies en Quito y termines en Cuenca, o a su vez inicies en Cuenca y termines en Quito. Como te digo, la iniciativa fue liderada por las dos ciudades de forma independiente, de donde el turista pueda ingresar su viaje, porque lo que quisimos es un poco organizar estos viajes que generalmente hacen los ecuatorianos, y nosotros como quiteños o los cuencanos o los de Latacunga, generalmente tú haces un fin de semana y te vas a Latacunga, te das una vuelta, te vas a Ambato, te das una vuelta, o los cuencanos de la misma manera se van a Riobamba a darse una vuelta, en Cañar. Entonces la idea era justamente unificar esta propuesta, este viaje que generalmente se lo hacía como parte de toda nuestra forma de viajar entre la serranía, digamos, y organizarlo, o sea, planificarlo de alguna forma. Así es que nos unimos estas 5 ciudades y pues hemos trabajado a lo largo de estos meses en crear ya esta propuesta que tenga oferta, que tenga producto, que tenga específicamente actividades turísticas que quizás no los, los locales no lo conocemos, los mismos ecuatorianos no lo conocemos, y ese fue nuestro objetivo. Pero administrativamente, ¿esta iniciativa se convierte en una propuesta pública, privada o es mixta? Es una iniciativa mixta, porque lo que hicimos nosotras como oficinas gestores de destino es identificar y crear esta opción, o sea, sentarnos y planificar el proyecto, elaborar las fases de trabajo, pero la industria privada es nuestro actor mucho más importante, y por eso es que una gran fase del proyecto fue justamente la socialización con toda la industria turística privada de las 5 ciudades involucradas. Esto lo hicimos durante el mes de julio con el fin de que se pueda desarrollar una propuesta y que ellos sean parte específicamente de la iniciativa. Porque algo es importante que tengo que aclararlo, es que nosotras las oficinas de promoción turística no armamos itinerarios. O sea, no es que nosotros construimos un itinerario, sino lo que nosotros lo que hicimos fue identificar estas actividades, estos highlights que los llamamos nosotros, y los incluimos en un álbum de experiencias. Es decir, nosotros como oficinas de promoción turística hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años en nuestras gestiones en identificar esos productos nuevos, esos productos turísticos, en el de asesorar técnicamente a nuestra industria turística local, a los emprendedores, en cómo desarrollar un producto que esté apto para recibir al turista tanto nacional como internacional. Y ahora justamente eso es lo que hicimos, es identificar estas experiencias e invitar a los operadores turísticos, que son quienes arman los paquetes, a los restaurantes, a los hoteles que forman parte de esta cadena de valor turística, que invitarlos a que se unan a la iniciativa y sean ellos quienes elaboren el producto. Entonces, prácticamente, eso es lo que se hizo con ellos, ¿no? Perdón, y en números, ¿con cuántos operadores han trabajado hasta julio y cuál sería la perspectiva del número poblacional turístico que estaría entrando dentro de esta propuesta? Durante el mes de julio se trabajó con entre todas las ciudades, se organizó el plan de trabajo de socialización. Se llegó a más de 280 empresarios turísticos, incluidos dentro de todos los servicios que forman parte de la cadena de valor turística, alojamiento, alimentos y bebidas, lo que son actividades turísticas y los operadores de viaje. Entonces, prácticamente el proyecto que fue lanzado el día jueves 13 de agosto inicia con una cuponera de ofertas, porque eso es lo que se hizo esa es la estrategia que forma parte del producto. Una vez que tú tienes ya levantado las actividades, nosotros invitamos y socializamos a los tour operadores. Entonces, lo que hicimos es justamente crear esta cuponera de ofertas con el apoyo y el soporte de la industria privada, y eso es lo que estamos comercializando al público final. Entonces, prácticamente en este momento tenemos una cuponera de ofertas que sobrepasa las 50 ofertas entre todas las 5 ciudades y que está totalmente accesible a todos quieran formar parte de el Camino de los Andes. Esto lo pueden encontrar en todas las páginas informativas y páginas de ciudades y las redes sociales. Eso es parte del producto. Es trabajar en función de nuestra industria turística, de nuestro sector privado, que lamentablemente, como tú sabes, a raíz de la pandemia, quizás el turismo es una de las actividades más golpeadas por esta crisis sanitaria, porque obviamente la actividad turística es una actividad que genera un desarrollo económico directo y también indirecto totalmente. Ya tengo el dato exacto, tenemos una cuponera de 93 ofertas de entre todas las ciudades que estamos participando en el Camino de los Andes, y esto es específicamente para el público final, que le entregamos al ecuatoriano, al turista local, al turista internacional, a un corto y mediano y plazo un poco más extendido, porque obviamente el turismo internacional está una proyección de reapertura un poco más extendida, pero ya tenemos este producto para el turista local, y obviamente lo quisimos lanzar justamente en el mes de agosto como una iniciativa de verano. Pero esta idea y este objetivo es hacerlo, pero de una forma organizada, con servicios legalmente constituidos, con establecimientos y lo más importante, y que sí necesitamos ser súper enfáticos en esto, es que estamos asegurando lugares, establecimientos y lugares de alojamiento, de alimentos y bebidas que están totalmente garantizados y que han cumplido sus protocolos de bioseguridad. La aplicación del tema de bioseguridad es súper importante, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Que exista la confianza para esto, ¿no? Directora, por favor, ¿cómo funcionarían esta cuponera con 93 propuestas que presentan estas 5 ciudades? Por ejemplo, si este fin de semana una familia quiteña o una familia cuencana quieren hacer este recorrido por el callejón interandino, ¿y cómo acceden a la cuponera y cómo sería ese procedimiento, por favor? Por supuesto que sí. Yo les invito a que visiten la página. Los quiteños, que visitemos nuestro sitio web, nuestro sitio promocional oficial de la ciudad, que es www.bicirquito.es. En este momento, ahí tienen, al momento que entran a la página web, tienen un banner específicamente del verano y del Camino de los Andes. Cuando ustedes ingresan a la sección del Camino de los Andes, van a tener el álbum de experiencias de Quito, que es lo que nosotros estamos recomendando en Quito, y un enlace a cada una de las ciudades, tanto en Latacunga, Riobamba y Ambato. En cada una van a encontrar el enlace directo al Camino de los Andes. Y en la parte de la ciudad de Quito van a tener la cuponera de ofertas. Esta cuponera está hecha en un formato descargable, que tú te lo puedes descargar en tu celular, te lo puedes descargar en tu computadora, y ahí tienes todas las ofertas del Camino de los Andes que han sido incorporadas dentro de los establecimientos de la ciudad de Quito. Y también los invito a visitar la plataforma Vivatelia. Tenemos un banner o un enlace directo desde nuestro sitio web, que es Vivatelia también forma parte del proyecto y es una plataforma que está recomendando alojamientos turísticos en toda la zona del Camino de los Andes. Entonces tienes estas dos formas de acceder a las cuponeras de oferta, y obviamente en cada una de las ciudades, en cada landing o en cada página web de las ciudades participantes, de la misma manera van a tener el acceso a la base de datos de los establecimientos que están incluidos y que han dado sus cuponeras. En el caso de Quito, la pueden descargarse en su celular. En ese caso, entonces, las familias con esta cuponera ya en sus teléfonos asisten a los establecimientos y ellos ya presentan el producto que conjuntamente con ustedes lo han diseñado para el turismo. Exactamente. Te descargas de esta cuponera, te acercas al establecimiento que te guste o que sea elegido de tu preferencia. Como te digo, esta cuponera tiene ofertas en alojamiento, tiene ofertas en restaurantes y tiene ofertas en operadores turísticos. Hay algunos que ya inclusive han hecho algún itinerario específico de 1 o 2 días para cada una de las familias. Entonces simplemente te contactas con cada uno de los establecimientos participantes, simplemente presentas la cuponera y dices que estás accediendo al servicio de la cuponera de ofertas del Camino de los Andes, y ellos prácticamente, como lo hemos levantado en conjunto, ellos tienen conocimiento y pues accedes a los beneficios y a las cuponeras que están disponibles. Y aparte de eso, es importante también que la ciudadanía de Quito sepa que no solamente tenemos este producto de la cuponera de ofertas, que lo hemos hecho con todas las ciudades para lo que es el Camino de los Andes. También como ciudad de Quito estamos impulsando el turismo en este temporada de verano, principalmente el turismo rural, a nuestras parroquias rurales, y que les invitamos también a que formen parte de esta iniciativa. En la misma página web van a tener información, en cambio, de todo lo que es las experiencias de verano en la zona rural, en el noroccidente, en Nono, en Pinta, de la misma manera, experiencias recomendadas que están aplicando temas de bioseguridad. Y también tienes una cuponera de ofertas que ha establecido toda la industria turística para la gente quiteña, ecuatoriana, que quiera venir y estar en Quito, disfrutar un poco de la parte natural de la ciudad de Quito, que quizás es desconocida y que es una oportunidad para conocerla y experimentarla. ¿Es posible, directora, que ustedes, como parte de Quito Turismo, uno de los organizadores conjuntamente con Cuenca de esta ruta del camino, nos puedan ayudar con precios referenciales, lo que costaría realizar, ser parte de esta ruta del Camino de los Andes? Como te digo, son ofertas especiales, ofertas exclusivas, tanto en restaurantes, en hoteles, en alojamientos. Es un poco complicado que te pueda dar un presupuesto por cada una de las ciudades, porque cada uno de los establecimientos han hecho sus propuestas y han hecho sus ofertas. Pero te digo que vas a encontrar precios desde $20-$30 para realizar actividades específicas. Promociones en alimentos, promociones en alojamiento. Es un poco complicado darte un presupuesto específico, pero como te digo, las ofertas arrancan desde 20, hay algunas ofertas de entre alimentación que va desde los $10. O sea, van a encontrar una variedad de opciones disponibles que pueden ser aplicadas, y que ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué ha pasado con Guaranda y Azogues, otras de las ciudades que también cuentan con propuestas turísticas, pero no se han sumado a este camino de los Andes? Te cuento que, te digo, esta iniciativa fue impulsada por estas dos ciudades. Nosotros la extendimos hacia Latacunga, hacia Ambato y Urubamba, como plan piloto, digamos, como ciudades piloto. A veces, muchas veces, en la forma de organizarte, yo te puedo decir que a veces menos es más. Entonces, lo que hicimos es seleccionar ciertas ciudades que estaban ya aplicando algunas iniciativas turísticas e invitamos a formar parte del proyecto como las primeras 5 ciudades piloto. Sin embargo, ya tenemos algunos acercamientos de ciudades tanto en la parte del norte como en las ciudades más de la parte del sur, entre lo que tú me decías, la parte de Cañar, tenemos a Loja también interesada, la parte del norte. Entonces, nuestro objetivo es seguir trabajando en conjunto. Sí queremos un poco darle una estabilidad al lanzamiento que hemos hecho al producto, revisar por lo menos de aquí a unas 2 o 3 semanas unos indicadores iniciales de resultados con la industria turística, a ver cómo les ha ido en iniciativas, en ventas. Los fines de semana pueden ser una gran medición de esto, y obviamente estas semanas también que quedan de las vacaciones. Y este objetivo es integrar a las demás ciudades, porque esto nace con ese objetivo únicamente, con el de unir esfuerzos, trabajar y quizás unificar cierta parte de recursos técnicos, de recursos humanos que tenemos cada una de las ciudades, y unificarlos en una sola estrategia. Nos quedamos expectantes con lo que sucederá más adelante. Sin embargo, hasta ahora lo que tenemos con la ruta El Camino de los Andes es Quito, con la presentación del casco colonial, la comida, miradores desde los barrios del Chocó Andino, y la Tacunga con el turismo comunitario y rural, la gastronomía maxca y también su centro histórico. Los atractivos de Ambato son el turismo de compras, la ruta de los Juanes y de los sabores, y la galería de los volcanes. Riobamba nos presenta un escenario natural, ruta gastronómica y convivencia comunitaria. Y finalmente, Cuenca, la Atena de los Andes, nos presenta el Cajas, el Barranco, el Centro Histórico y la rica gastronomía de Cuenca. Estas son algunas de las ofertas que componen el Camino de los Andes en estos primeros pasos que arranca ya esta propuesta con diferentes ciudades de nuestro callejón interandino. Con esto nosotros queremos agradecer a Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, por habernos acompañado, y las puertas quedan abiertas para luego conocer cómo avanza este plan. Muchas gracias, Darío, y nuevamente hacer una invitación a toda la ciudadanía, decirles que si bien es cierto estamos pasando un momento complejo, sin embargo creemos, y quienes estamos en turismo sabemos, que el turismo siempre da noticias positivas, siempre trata de hacernos la vida un poco más alegre, y este es el objetivo, este es el objetivo de esta iniciativa, invitarlos a que recorramos nuestra sierra, nuestras ciudades, que nos reencontremos con nuestro país, que reactivemos nuestra economía, que reactivemos nuestra industria turística, porque creo que nuestro país, nuestra industria nos necesita. Entonces consumamos primero lo nuestro, consumamos nuestras ciudades, nuestros atractivos, visitémoslos y seamos los primeros embajadores no solo del Camino de los Andes, sino de todo el Ecuador y de toda la riqueza turística que tiene nuestro país. Seamos quienes nosotros impulsemos esta fuente de trabajo y fuente económica que nos puede sacar adelante después de este tiempo, ¿no? Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. B.